Bueno, ahora tenemos datos y testimonios suficientes como para comprender todo lo que sucedió. No lo podéis comprender. Por supuesto. Ya lo he vivido para comprenderlo. Y por supuesto para no condenarlo, ni mucho menos. Pero ¿cuántos de los obreros españoles, educados de su infancia bajo los principios de las más firmes utopías libertarias, fueron capaces de comprender la extraña decisión por parte de algunos de sus más admirados líderes de formar parte de un gobierno y de una república que hasta el día antes del 18 de julio los había tenido encerrados en sus propios calabozos y los había sometidos a despidos y a ley de fugas? Mira, esto es, toca aquí otro aspecto que yo en diferentes ocasiones he aludido. Precisamente lo que motivaba la voluntad de lucha y de resistencia en los milicianos y en los voluntarios que habían ido a los frentes a luchar contra el franquismo, era la convicción de que había que ganar la guerra para poder consolidar la revolución. Y luchaban no por lo que llamábamos nosotros la republiquita, luchaban pensando que esa republiquita se convertiría en lo que ya había sido el sueño de la gente antes del 14 de abril. Una república social y una república federal y una república abierta a todas las experimentaciones de tipo económico que pudieran concebir y practicar los trabajadores. Es decir, yo les dije en muchas ocasiones a los comunistas y a los socialistas, la militarización, el convertir el ejército español no en un ejército de guerrillas revolucionarias, sino en un ejército de acuerdo con lo que es las leyes militares y las jerarquías militares, es condenarnos a perder la guerra, porque la guerra de frente no la podemos ganar. El enemigo es superior a nosotros. Tiene más armas, todas las que le dan italianos y alemanes, tiene más hombres, los que tiene y los que les llegan de Italia y de Alemania, tiene más aviones, los que les vienen de Alemania, mientras a nosotros nadie nos da aviones, y los aviones que nos dan muchas veces son a título de ensayo para ver si sirven a costa de las vidas de nuestros combatientes. De esa guerra de frente no la podemos ganar. Solo podemos ganar una guerra revolucionaria, una guerra de guerrillas, una guerra en la que el combatiente es voluntario y voluntariamente va a la muerte. Forzado, no tan solo en el ya, sino que cuando podrá tirar el fusil y se volverá a casa. Eso se lo dije en diferentes ocasiones. Y para mí, ello contribuyó al fin de la guerra y al fracaso de la guerra. No, ellos decían, no, la guerra hay que hacerla como hace el enemigo, porque los jefes militares dicen que sin disciplina y sin ninguna estrategia no se puede ganar la guerra. Digo, pues mira, con disciplina y con estrategia, dadas las características de nuestros combatientes, la guerra vamos a perderla. Porque ya se tuvo razón, acabamos de ser equivocados. La guerra, y vamos a perderla y la perdimos. ¿Por qué hacer eso? Porque nuestros combatientes, que era la mayoría de los trabajadores que se habían alistado o que fueron movilizados, luchaban por algo más que por defender la república y la legalidad republicana. Lucharon por lo que había en la retaguardia, por las colectivizaciones, por la superación de un proceso de tipo económico que llegaba a practicar ideas socialistas. Luchaban por algo que desbordaba el marco legalista y la disciplina militar y todo lo que los otros creían que era elemental para poder combatir y para poder ganar la guerra. ¿Por qué? Porque hay factores espirituales, hay factores psicológicos que tienen tanta fuerza como las armas. Y he dicho muchas veces, si el Vietnam pudo ganar la guerra a la poderosa fuerza económica y militar americana, es porque los vietnamitas iban conducidos por ideales morales, con los que podemos estar o no estar de acuerdo, que les daban el espíritu de sacrificio y de combate y la agilidad y la improvisación necesaria para hacer frente a la poderosa fuerza americana. Nosotros eso lo arrancamos al pueblo, lo sustituimos por eso, por la estrategia militar y por la disciplina militar, y estábamos condenados en el terreno exclusivamente militar a no ser superiores al enemigo, que tenía mejores técnicos que nosotros y que tenía más armas que nosotros y que tenía más aviones que nosotros. No hay que negarlo, porque estaba más ayudada que nosotros. Italia y Italia y Alemania se vertieron a favor de España, de la España de Franco, porque consideraban que era un peón importante a mantener. En cambio, las democracias, en Francia, el Comité de la Intervención, Inglaterra, los Estados Unidos, no se abandonaron nuestra suerte, o quizá, porque preferían que triunfase Franco a que triunfase la revolución que había hecho el pueblo español y que podía extenderse como mancha de aceite por el mundo. Fuimos sacrificados a multitud de intereses nacionales e internacionales y claro, pues mira, las consecuencias las ha pagado todo el pueblo español en los 40 años de dictadura que ha tenido de su tiempo.